¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Per tutta l'alma mia rodillas y próstrate y bien dispéme si protraigo y bien tu boca y atende que tu deña la pace que solo ti voy donar. Oh. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. did I misplace my faith? Where did I set it down? Which one the day that I forgot what this was all about? And I came so close to throwing it all away, but I'm taking it back again. So come and rejoice, come and rejoice. What was lost is found. ¿Cuál es el día en que olvidé mi fe y mi sentir? Mi vida fue un sin vivir. La quiero compartir. Llegué a pensar dejar todo y olvidar, pero vuelvo a empezar. So come and rejoice, come and rejoice. And you don't even have to make a sound. Thank you.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.